Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Un payaso perdió su nariz postiza y a los niños no podía hacer reír. Preguntó a la trapecista y también al arlequín, pero nadie había visto su nariz. La buscó en el interior de su carromato, en la pista y en la jaula del león. La buscaba el alambrista, la buscaba el domador, los barristas, el fakir y el director. Y el payaso sollozaba, no encontraba su nariz. Ya no era igual su cara, sobre todo de perfil. Ahora ya no es más payaso y en su triste decepción va vendiendo por la sala del azúcar algodón. Pero un día encontró la nariz postiza y volvió a ser un payaso muy feliz, pues mostraba su nariz cual si fuese un pirulí. Y los niños comenzaron a reír. El payaso sollozaba, no encontraba su nariz, ya no era igual su cara, sobre todo de perfil. Ahora ya no es más payaso y en su triste decepción va vendiendo por la sala del azúcar algodón. Pero un día encontró su nariz postiza y tras ser por muchos días infeliz, descubrió que había perdido en un cubo su nariz. Al comer las palomitas de dichos y frases hechas. Dame pan y llámame tonto. Recomiendo ocuparse de los intereses propios sin tener en cuenta las habladurías de la gente. También aconsejo recibir lo que se nos ofrezca sin que nos importe lo que pueda pensar de nosotros. Así ocurría con los bufones de antaño. Los reyes se burlaban de ellos y los insultaban. Por eso los bufones, habiendo logrado su ganancia, decían para sí: dame pan y llámame tonto. Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal. Muy buenas, queridos oyentes. Para este especial infantil vengo a hablaros de dos de las sagas juveniles más exitosas de los últimos años. Empezamos hablando por Percy Jackson. Para ser una saga catalogada para niños, creo que está escrita de tal manera que no tiene edad. Reconozco que hay ciertas escenas que para un adulto pueden no resultar demasiado interesantes, por el nivel de fantasía. Pero la narración es sin duda para todos, dinámica, llena de acción y con ciertos toques de humor. Estas novelas incluso han servido de material de lectura para los institutos. Y sí que es verdad que enseña mitología, pero hablan de los mitos de pasada, sin profundizar demasiado, porque eso no es lo importante. Y es que esta es la historia de un chico con problemas de aprendizaje que, de la nada, descubre que es hijo de un dios y que tiene muchas cosas que hacer para salvar el mundo. Por el camino se encontrará con los hijos de otros dioses y diosas que viven en el campamento mestizo, uno de los pocos lugares donde pueden estar a salvo. Percy, junto a Annabeth, la hija de la diosa de la sabiduría, y su gran amigo Glover, un sátiro un tanto patoso. Un robo, un traidor y un viaje lleno de aventuras. Esta saga se ha convertido en una de las preferidas entre la literatura juvenil. Y es que a muchos les gusta la fantasía urbana, un mundo increíble integrado en la vida normal. Y ahora continuamos con la que para mí es una de las mejores sagas, Harry Potter. Creo que hay pocas cosas que pueda decir que no se hayan dicho ya, pero por si alguien se encuentra un poco perdido, diré que esta saga es simplemente fascinante. No solo por la historia compleja y bien encajada, sino por sus personajes, decenas, cada uno con una amplia historia tras de ellos. Harry es un niño que tras la muerte de sus padres se vio obligado a vivir con sus desagradables tíos y su odioso primo. La llegada de una carta hará que su vida dé un giro radical y descubra el mundo para el que nació y en el que le esperan aventuras fascinantes y aterradoras. En cuanto a la manera en que está escrita, esta saga ha conseguido lo que pocas, crear un ambiente tan bien construido que es prácticamente como estar dentro del libro. Y por si no tenía suficiente con los 7 libros de la saga, hay 3 libros adicionales sobre la historia del Quidditch, los animales fantásticos del mundo mágico y el libro de los cuentos clásicos para magos. Y aunque muchos no quieren considerar la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito como parte de la historia, también está ahí. Además, y creo que es una de las cosas más importantes, esta saga no tiene edad. Aunque esté catalogada para niños, pienso que cualquiera podría disfrutar de sus palabras, sentirse conmovido por la historia y divertirse leyendo. Si tuviera que elegir una saga que llevarme a una isla desierta, no me lo pensaría 2 veces. Para muchos, Harry Potter es más que una historia, es todo un universo en el que hasta el último detalle está bien cuidado. La cantidad de datos que puedes conocer acerca del mundo mágico no tiene fin, e incluso puedes formar una pequeña parte de ellos en su página web, Pottermore. Sabrás a qué casa de Hogwarts perteneces, incluso cuál en Ilvermorny, cuál es tu hechizo Patronus y cuál es tu varita. Atentamente, una Hufflepuff orgullosa. Y hasta aquí ha llegado este especial infantil. Hasta la próxima. La plaza tiene una torre, la torre tiene el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, ¿quién sabe por qué pasó y se ha llevado la plaza? Con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Música. que inunda la ciudad con mil destellos de color, feliz de respirar mientras te enciendo un día más. El agua por mi cuerpo, feliz de caminar, de recoger un buenos días para no saludar. Lo que no sabías, lo que nunca te habías preguntado, lo que puedes llegar a descubrir. Ahora llega Andrés Peña con El Curioso Mundo. Hola, queridos oyentes. Hoy os voy a hablar de un curioso país, pero que pasa mucho desapercibido, ¿sabéis? Este es el maravilloso Chile. Como sé que os gusta esto de las curiosidades, os traigo unas cuantas sobre este país. Para empezar, ¿sabías que en el norte de Chile se encontraron las primeras momias? Estas se llaman momias chinchorros y se encontraron hace 100 años aproximadamente en el desierto de Atacama. Y seguimos en secano, pero esto no es todo, ya que allá también se encuentra el desierto más árido del mundo, con una extensión de 105 kilómetros cuadrados, y no es nada más y nada menos que el desierto ya nombrado el desierto de Atacama. Y bueno, vayámonos con una maravilla del mundo, concretamente la octava. ¿Y qué será? Pues bueno, se encuentra en la región de Magallanes y es el Parque Nacional Torres del Paine, que es el principal destino turístico de Chile. Fíjate si tiene que ser espectacular que ha sido el octavo elegido de 300 sitios de 50 países. Si alguna vez quieres desconectar y llenarte de armonía, paz y curiosidad, Este es tu lugar, Chile. Hola, me llamo Nicoleta y os voy a contar dos chistes. ¿Por qué se suicidó el libro de mate? Porque tenía muchos problemas. Una profesora le pregunta a un niño, dime tu apellido. Aquino. Bueno, vamos allá. Y me lo dices ya. Aquino. Bueno, entonces allá. Aquino. Entonces, ¿dónde mierda? Soy Álvaro y os voy a contar dos chistes. Cariño, me veo gorda y fea, ¿qué tengo? ¿Razón? Doctor, doctor, confundo los colores y los números. ¡Qué marrón! ¡Por el culo de la Inco! ¿Por qué las focas miran para arriba? Porque están los focos. Hola queridos oyentes, mi nombre es Jaime y os traigo un chiste que se titula La tortuga y los chistes. Os dejo con él. Hay una gran escasez de comida en la selva y el león propone contar chistes y el que haga reír al resto de animales de la selva no lo matan. Llega el conejo y cuenta un chiste buenísimo y todos se ríen menos la tortuga. Matan al conejo. Llega el oso, cuenta un chiste buenísimo y todos se ríen menos la tortuga. Matan al oso. Llega el caballo y cuenta un chiste malísimo y nadie se ríe. Y empieza la tortuga a reírse a carcajadas y dice, el chiste del conejo es buenísimo, ja, ja, ja. ¡Hazte con todo! Mirad, mirad, queridos oyentes, ¿a quiénes tengo por aquí? Venid, venid. Hola, amiguitos. ¿Qué tal estamos? Los oyentes, no sé, pero yo muy enfadado con vosotros dos. ¿Dónde os habéis metido? Bueno, yo... Venga, dime algo. No te vayas por los cerros de Úbeda. Te vamos a decir la verdad. Estábamos cansados con el primer programa y nos hemos cogido unas vacaciones. ¡Qué morro! Cansados con el primer programa. Ya os vale. ¿Vais a hacer hoy el programa? Sí, José. En un santiamén. Y sin irnos por los cerros de Úbeda. Nos ponemos las botas y... ¡comenzamos! A ver si esta vez es verdad. Ale, os dejo que os preparéis. Dichos y frases hechas. Una sección presentada por Epi y Blas. Hola, amiguitos. Aquí estamos de nuevo con nuestra bonita sección. Os va a gustar porque en ella os vamos a explicar el origen de algunas frases muy populares. Él es Epi y yo soy Blas. Y hoy os vamos a explicar estas frases. En menos que canta un gallo. Irse por los cerros de Úbeda. Y ponerse las botas. Ahora mismo comenzamos. Oye, Blas, si lo he entendido bien, quieres que me ponga las botas en menos que canta el gallo para irme a los cerros de Úbeda. Y yo no quiero, que está muy lejos. Epi, epi, epi. Esas son las frases que nos toca explicar hoy. Que no te enteras. Ah, vale. Pues venga, vamos a empezar. Uy, ya es tarde. El gallo cantó. Pero bueno, ¿qué haces con un gallo? Ah, me vas a volver loco. Ya explico yo esa frase. Vale, vale. Que no hace falta que te pongas así. Yo he traído el gallo para ayudar. Ay, esta frase tiene su origen en una historia bíblica. Cuando Jesucristo fue apresado para llevarlo a la cruz, Pedro juró que no le abandonaría, a lo que Jesucristo le contestó que antes de que cantara el gallo, le negaría 3 veces a la gente que él era su amigo. Y así ocurrió. ¿Y qué significa todo eso? Significa algo que se hace muy rápidamente, en unas pocas horas o menos. Bueno, pues ahora explícanos la frase irse por los cerros de Úbeda. Pero tú no hacías el programa conmigo. Eso hago. Yo pregunto y tú contestas. ¡Qué morro! Si no trabajase yo, no habría programa. Venga, no te des tanta importancia y empieza ya a explicar a los oyentes qué significa esa frase. Pues significa que una persona no contesta a lo que se le pregunta y habla dando rodeos, para no responder a la cuestión. No entiendo. ¿Has preparado tu parte del programa? Yo... he venido... temprano y... Eso es irse por los cerros de Úbeda. ¿Ah? ¿Y dónde están? Bueno, realmente esos cerros existen. Y están cerca del pueblo de Úbeda, en Jaén. El rey Fernando III trataba de conquistar el pueblo y esperaba a un caballero que tenía que asaltarlo. Pero este tenía miedo y no aparecía. Así que fue el propio rey quien conquistó el pueblo. ¿Y qué pasó con el caballero? apareció más tarde, con la excusa de que se había perdido por los cerros de Úbeda. Esa me ha gustado. Vamos ya con la última. Ponerse las botas. Imagino que la tengo que explicar yo, ¿no? Claro. ¡Qué morro tiene este enano! En fin. Ponerse las botas significa comer demasiado. Oye, no seas guarro y sácate ese bocadillo mientras hacemos el programa. También significa tener mucho de algo. La frase nació en una época en la que tener botas era un lujo. Si alguien ganaba dinero, lo primero que hacía era comprarse unas botas nuevas. O sea que quien se pone las botas es porque tiene mucho dinero. Come lo que quiere y compra lo que le apetece. Exactamente. ¿Ves? ¿Ves qué bien salen las cosas cuando se hace a medias? Tendrá morro. Ven aquí que te voy a dar, que te voy a dar de verdad. Bueno, amiguito, yo me despido, que viene Blas con la escoba a barrer el programa. Y quiere darme a mí, pero no lo va a conseguir. ¡Hasta otra! Ven aquí, que te doy, que te doy, que te doy. Cosas que vosotros no creeríais. Cálzate tus zapatillas, coge tu mochila favorita y llénala de ganas de viajar. Comienza ahora Pequeños Rincones. Viaja con nosotros si quieres gozar. Lo pasarás genial con Marina Benito. Saludos oyentes, bienvenidos una semana más a viajar conmigo. En esta ocasión os traigo un lugar maravilloso del que vais a disfrutar. Se trata de las Islas Cíes. Las Islas Cíes, o Islas de los Dioses, como las llamaron los romanos, se encuentran en el norte de la península ibérica, concretamente en la comunidad autónoma de Galicia. Es un archipiélago situado en la ría de Vigo, en Pontevedra, y dentro de lo que se denominan las Rías Baixas. Está compuesto por tres islas: Isla del Monte Agudo o del Norte, Isla del Faro e Isla de San Martiño o del Sur. Las islas están abiertas al público durante el verano y en Semana Santa si el tiempo lo permite. Se puede acceder a las islas en barco desde los puertos de Vigo, Cangas o Bayona. Sobre el alojamiento, contaros que no existe ningún hotel en las islas. La única manera de alojarse es en el camping Islas Cíes. Estamos ante un parque nacional de las Islas Atlánticas, donde podrás disfrutar del sol y del mar en las numerosas playas que allí se encuentran. A continuación, os recomiendo algunas de las playas. La playa de Rodas, que fue elegida por The Guardian en 2007 como la playa más bonita del mundo. La playa de Bolos, playa de Nuestra Señora y la playa de Figueras, entre otras muchas. Además, se ofrecen numerosas rutas de senderismo, como por ejemplo, ruta de Montefaro, con una distancia de 7 kilómetros, que se pueden recorrer en 2 horas y media y con una dificultad media. La ruta de O Faro da Porta, con una distancia de 5 kilómetros, que se pueden recorrer en 1 hora y media, con una dificultad baja. La ruta de O Alto do Príncipe, con una distancia de 3 kilómetros que se recorren en 1 hora y con una dificultad baja. Y por último, la ruta de O Monte Agudo, con una distancia de 5 kilómetros y medio que se recorren más o menos en 1 hora y 45 minutos y con una dificultad media. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Os invito a visitar este maravilloso lugar si os pasáis por Galicia. Hasta la semana que viene. Os dejo con más Llámalo Alfa. Thank you. tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Papá, ¿todas las plantas tienen hojas? María Fernanda, la mayoría de las plantas, aunque no todas, tienen hojas. Por ejemplo, las briznas de hierba son hojas. Sin embargo, las setas y otros hongos no tienen hojas. Las hojas sirven para que las plantas respiren y crezcan. ¿Y por qué todas las plantas son verdes? Porque contienen un pigmento verde llamado clorofila, que les permite elaborar su propio alimento. Además, las células verdes absorben la energía de la luz solar. ¡Te la comiste! ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Para hacer en las tardes frías y lluviosas o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez. Buenas, queridos oyentes, soy Nayara Menéndez y esta es mi sección, Una vida de película. Hoy os hablaré sobre dos nuevas series que están gustando mucho y que me parecen muy interesantes, Las chicas del cable y 13 Reasons Why, o Por 13 razones. Las chicas del cable. En el año 1928, una moderna empresa de telecomunicaciones empieza a funcionar en Madrid. La serie narra el giro que da la vida de cuatro mujeres jóvenes cuando se trasladan a la capital española para trabajar en esta empresa. Las cuatro se sienten atadas a su familia, a su pareja o a sus recuerdos. Blanca Suárez, como Alba Romero. John González, como Francisco Gómez. Maggie Cibantos, como Ángeles Vidal. Ana Fernández, como Carlota Rodríguez de Senillosa. Carlos Kaniowski, como el inspector Beltrán. Y Concha Velasco, como Doña Carmen. En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo. Buenos días, señoritas. Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía. Por las nuevas chicas del cable. Y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes. El director de la compañía quiere presentarse. Lidia Aguilar. Alba. Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no? 10 años no son suficientes para olvidarte. No soy la chica que conociste. Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes. Y nunca había hecho amigas con nadie. Supongo que era nuestro destino, encontrarnos. Entonces te pidió salir. A ver, no exactamente. Me dijo que quedáramos en el bar para comer y conocernos. Eres una cobarde. ¿Hoy qué es? ¿El día de los insultos? Carlota, coge tus cosas y ven conmigo ahora mismo. No, no tengo que ir a ningún sitio. La camisa no está planchada. Si quieres, te la puedes planchar tú mismo. Alejaos de mi mujer. No quiero que volváis a hablar con ella nunca más. Están entrando las ganas de besarte. Esto es en lo que me he convertido. Si eras mujer en aquellos años, la libertad era un sueño que parecía inalcanzable, pero por el que muchas estábamos dispuestas a luchar. Thirteen Reasons Why. Clay Jensen, un estudiante de preparatoria de 17 años, vuelve a casa desde la escuela un día para encontrar un paquete anónimo en la entrada de su casa. Al abrirlo, descubre que se trata de una caja de zapatos con 7 cintas de cassette grabadas por ambas caras, por la fallecida Hannah Baker, su compañera de clase que recientemente se suicidó. Las cintas fueron enviadas inicialmente a un compañero de clase con las instrucciones para pasar de un estudiante a otro, en el estilo de una carta en cadena. En las cintas, Hannah les explica a 13 personas la forma en que jugó un papel en su muerte, dando 13 razones para explicar por qué se quitó la vida. Hannah ha dado una segunda serie de cintas a uno de sus compañeros de clase, la identidad de quien Clay descubre más adelante, y advierte a las personas en las cintas que si no las pasan, el segundo set será filtrado a la totalidad de los estudiantes. Esto podría conducir a la vergüenza pública de algunas personas, mientras que otros podrían enfrentar cargos de acoso físico o tiempo en la cárcel. A través de la narración de audio, Hannah revela su dolor y el sufrimiento acerca de cómo cae en la depresión que finalmente conduce a su muerte. Todos los que pensaban que sus acciones eran inofensivas, que no le afectarían o dejarían una cicatriz en ella, estaban equivocados. Dylan Minnette como Clay Jensen. Catherine Langford como Hannah Baker. Miles Heiser como Alex Standall. Brandon Flynn como Justin Foley. Cristian Navarro como Tony Padilla. Alicia Bow como Jessica Davis. Ross Butler como Zach Dempsey. Justin Prentice como Bryce Walker. Devin Druid como Tyler Down. Amy Hargraves como Lainey Jensen. Derek Luke como Kevin Porter. Y Katie Walsh como Olivia Baker. Esta serie consta de 13 capítulos, pero ha sido anunciada una segunda temporada para el año 2018. Hey. Hey. Anna, I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and I, we never got a note. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. This is a wild game of survival. Is Hannah telling the truth? Don't believe everything you hear. Whatever Hannah thought she saw, she lied about it on those tapes because she's a crazy drama queen who just killed herself for attention. Hannah has secrets, Mrs. Baker. Hannah's secrets are what killed her. Maybe I'll never know why you did what you did, but I can make you understand how it felt. You don't know the whole story. What else do I need to know? You're just like the rest of them, but I'm not. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. This is a wild game of survival. Bueno, hasta aquí la sección de hoy, queridos oyentes. Ambas series podréis encontrarlas en Netflix. Espero que os haya gustado. Hasta la semana que viene en Llámalo Alfa. Dichos y frases hechas. A cada gorrín le llega su San Martín. El día 11 de noviembre es el día de San Martín. Por estas fechas se hace en muchos pueblos la matanza del cerdo o gorrín. Los aldeanos alimentan y ceban al marrano para que esté bien gordo y de él puedan sacarse buenos jamones y chorizos. El refranero quiere decir aquí que, del mismo modo que a los marranos les llega el día de la matanza, todo aquel que le hace mal a alguien termina por pagarlo tarde o temprano. Linca, Sorem, Serva, Harvard y tú vivirán desastres, emergencias, huracanes, terremotos y mucha diversión en Aventuras en un Planeta Cercano. Mi papá me dijo que cuando hay un terremoto en el fondo del mar, se forman olas muy grandes. ¿Y ahora qué haremos? Tranquilo, Harvard. Mira cómo se está poniendo el mar, cada vez más furioso. ¡Estamos en emergencia! Sí, tenemos que alejarnos de la playa. Busquemos un sitio seguro. El tsunami causa daños como el terremoto. ¡Vamos a un lugar seguro! Bitácora de vuelo de la nave CPU-3. Harvard y Linca están viviendo otro fenómeno natural, el tsunami, también llamado maremoto. Cuando ocurre un terremoto en el fondo del mar, se forman olas gigantescas que llegan a la costa y pueden causar mucho daño. En estos casos, el llamado de alerta a las poblaciones costeras suele evitar desastres. Atención. Atención, Linca. ¿En qué lugar están ustedes? Reporten, por favor. Ahora avanzamos por una llanura. Estamos en 233 lab y 445 tap. 367 lab y 765 palm. Ubicación localizada. Haremos un acercamiento. Serva, acercamiento. Positivo, positivo. Iniciando entorno operativo en acercamiento. Acercamiento concluido. Sorem, aquí Linca. Adelante, Linca, ya los tenemos en pantalla. Sorem, ¿cómo quedó la transportación de la muestra? Positiva, positiva. ¡Vaya! ¡Es una buena noticia! Negativo, negativo. ¿Qué pasa, Sorem? Explíquese. Sí, hemos fracasado. ¿Cómo que fracasado? Positivo. Positivo. Las muestras sí sirven. Negativo, negativo. Sorem, esto no es un juego. No nos confunda. No trato de confundir, es que falta un elemento. Serva, cuando yo esté hablando con mi superiora, no interfiera, por favor. Sin emociones, Soren, sin emociones. Mira, cacharro viejo, estoy enojado contigo. Enojado. Procesando. Enojo, molestia, pesar, movimiento del ánimo que suscita ira contra una persona. Negativo. Soren, ni usted ni yo somos personas. Ay, maquinucha vieja, te voy a desarmar. Negativo. Usted no me puede tocar. Su misión es arreglar la nave. Y no siga, porque me puedo poner en huelga. ¡Atención! ¿Qué está pasando allá arriba? Nada, Linka. Ay, creo que Serva se está enloqueciendo. Soren, no moleste a Serva. Tranquilo, Harvard. ¿Cómo puedo estar tranquilo si Serva se daña? Nos quedamos en la Tierra para siempre. Positivo. Que no me regañe, que no me grite. Entendido. Soren, haga todo lo posible por mantener bien a Serva. Linka, hasta ahora yo nunca la había visto preocupada. ¿Te imaginas, Harvard? Primero, no encontramos el elemento que falta. Y segundo, ¿qué hacemos si Serva se estropea? Y si ese elemento no existe en la Tierra, ¿qué haremos? Tiene que existir. Caminemos. Quizás está en esas rocas. ¿Qué fue eso? No lo sé. Me pareció una nave despegando. El cielo se está oscureciendo. Parece que va a empezar a llover. Bueno, protejamos el equipo. Necesitamos un lugar seguro. Vayamos a ese árbol. ¡Vamos! ¡Corra, Linka! ¡En ustedes! ¡En el árbol no! ¡A ese árbol no se acerquen! Parece que es con nosotros. ¡En el árbol no! ¡Vengan! No quiere que nos metamos debajo del árbol. ¿Qué hacemos? Y hablemos con él. ¡Corramos, que nos vamos a mojar! Este refugio es más seguro. Este refugio es mucho más seguro que el árbol. ¿Por qué? Porque es una tormenta eléctrica. Los árboles son peligrosos. ¿Qué fue eso? ¿Un rayo? ¿Pero qué es? Es una descarga eléctrica de gran poder. ¡Cayó en el árbol! ¡Se está quemando! Las tormentas eléctricas son muy peligrosas. ¿Y ahora qué hacemos? Quedarnos aquí. Este lugar es más seguro. ¿Y cómo lo sabes? Por la radio. Dicen que durante una tormenta eléctrica es peligroso estar dentro del agua, cerca de la cumbre de un cerro o montaña, y debajo de un árbol solitario. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Después de la escuela traigo a los chivos. ¿Y ustedes? Bueno, somos científicos. Ajá. Ah, por eso traen esos aparatos. Así es, y no se pueden mojar. Bueno, Harvard, comuníquese con Soren. Hey, amigo, ¿qué hace? Estoy sacando esta pequeña antena. Espere que pase la tormenta. ¿Por qué? Las antenas son como para rayos. ¿Para rayos? Sí, es una varilla de metal. Cuando cae el rayo, cae en el pararrayos. La electricidad pasa a la Tierra y no causa daños. Entonces vamos, Harvard. Coloca el analizador de energía, ponlo en dirección a la tormenta y así. Eso es. Toma una muestra. Quizás ese sea el quinto elemento. Lo que estamos buscando. Aprende a prevenir. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Una producción de la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO y Radio Nederland. Juan y la bichuela mágica. La madre de Juan dijo: se acabó, no queda un chavo en casa. Y digo yo, que en el mercado, echándole tupe, podrás vender la vaca. Con que ve y cuenta allí lo sana que es Juana, aunque tú y yo sepamos que es anciana. Se fue Juan con la vaca y volvió luego diciendo: madre, ¿cómo les di el pego? Jamás habrá un negocio tan redondo como el que hizo tu hijo Juan. Mira el sabiondo. Seguro que tu trato es un desastre y que te ha dado el timo algún pillastre. Mas cuando Juan, con gesto artero y pillo, extrajo una habichuela del bolsillo, su madre saltó un cuádruple mortal, se puso azul y le gritó: ¡Animal! ¿Te has vuelto loco? Dime, tarambana, ¿te han dado una habichuela por Juana? ¡Te mato! Y tiró al huerto la habichuela, agarró a Juan y le atizó candela con la mangueta de la aspiradora, zurrándole lo menos media hora. A las 10 de la noche, sin embargo, la lobia empezó a echar un tallo largo, tan largo que la punta se perdía entre las nubes cuando llegó el día. Juan gritó: ¡Madre, echa un vistazo! Y dime si ayer no hice un negociazo. La madre dijo: ¡Calla, pasmarote! ¿Acaso da bicholas ese brote que pueda yo meter en el puchero? No agotes mi paciencia, majadero. Por Dios, mamá, que no hablo de semillas. ¿No ves que es de oro? ¡Mira cómo brilla! Cuánta razón tenía el rapazuelo. Allá afuera, estirándose hasta el cielo, brillaba una alta torre de hojas de oro, más imponente que el mayor tesoro. La madre de Juanito, espeluznada, pegó otro brinco y dijo: ¡Qué burrada! Hoy mismo compro un Rolls, me voy a Ibiza y abro una cuenta en una banca suiza. Vamos, más esfuerzo, tráeme las que puedas, y las que no sean de oro, te las quedas. Juan, sin atreverse a vacilar, trepó por la habichuela sin tardar. Ganando altura, no preguntéis cuánta, hasta alcanzar la punta de la planta. Mas una vez allí, ocurrió una cosa de lo más espantable y horrorosa. Se levantó un estruendo tremebundo, como si se acercara el fin del mundo, y habló una voz terrible y muy cercana que dijo: ¡Estoy oliendo a carne humana! Juanito se dio un susto de caballo y, sin pensarlo más, bajó del tallo. ¡Ay, madre! Si lo sé, yo no te escucho. Que arriba hay un señor que grita mucho, y me parece injusto subir y que me peguen otro susto. Es un gigante y anda bien de olfato. ¡Qué tonterías dices, mentecato! Me olió sin verme, madre, te lo juro. Es un gigante enorme, estoy seguro. Naturalmente que te olió, marrano. Que no te duchas más que en verano, y apestas como un chivo y no obedeces por más que te lo mande 100.000 veces. Juan respondió: Mamá, ¿por qué no subes tú misma, ya que eres tan valiente? Desde luego. Yo, sin luchar a tope, no me entrego. Se arremangó las faldas y de un salto tomó la enorme planta por asalto y se perdió en sus hojas, mientras Juan dudaba del buen éxito del plan, temiendo que el tufillo mareante de su mamá enfadara a aquel gigante. Mirando arriba estaba, hasta que un ruido que no esperaba, más bien un chasquido terrible y una voz desde la altura, llegaron a su oído. Estaba dura y le estorbaban huesos, pero al menos los dos muslitos me han sabido buenos. ¡Atiza!, exclamó Juan. Ese chiflado se merendó a mi madre de un bocado. Olfateó, ya lo decía yo, ese tufillo horrible, y contempló la inmensa planta de oro. Mala suerte, tendré que enjamurarme y frotar fuerte para poder pasar por inodoro si quiero reincidir en lo del oro. Con que se dirigió al cuarto de baño por primera vez en aquel año. Gastó 7 champús, 12 jabones, y se llenó los pelos de lociones. Se cepilló las muelas y los dientes, y se dejó las uñas relucientes. Volvió luego a la planta nuestro chico, y allí arriba seguía, hecho un borrico, sorbiéndose los mocos y escupiendo nuestro gigante bárbaro y horrendo. No estoy oliendo a nada por ahora, gruñía sordamente. Varias horas esperó Juan. Por fin cayó dormido el monstruo y el muchacho, sin un ruido, hizo cosecha de oro a troche y moche y durmió billonario aquella noche. Bañarse, dijo, es algo muy seguro. Me daré un baño al mes en el futuro. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Mi se despide.